hace tiempo. Yo quiero llevarte lejos. Si me permites, te lo juro que será diferente. Sé que te han fallado un montón, pero atrévete. ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo. Ya siento que hasta te combino. Baby, solo atrévete. ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo. Ya siento hasta que te combino. Baby, solo atrévete. Atrévete a escaparte, yo sé que este parte por parte. Pero él se fue enseguida y yo sí pienso quedarme hasta Marte. Si él supiera lo que pierde, yo sé que estaría buscándote. Si él supiera lo que pierde, te llamaría otra vez. ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo. Ya siento que hasta te combino. Baby, solo atrévete. ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo. Ya siento hasta que te combino. Baby, solo atrévete. Vámonos sin miedo, mami, escápate. Que no hay manera que te atrapen. Dile a tus amigas que te tapen. Dale, ven sin miedo, nena. Te cumplo el traje de baño, no me tengas pena. Apúrate, vamos besando en la playa entre el sol y la arena. ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo. Ya siento que hasta te combino. Baby, solo atrévete. ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo. Ya siento hasta que te combino. Baby, solo atrévete. Hace tiempo, yo quiero llevarte lejos. Si me permites, te lo juro que será diferente. Sé que te han fallado un montón, pero atrévete. ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo. Ya siento que hasta te combino. Baby, solo atrévete. ¿Qué opinas si te vas conmigo? Noche paso contigo. Ya siento hasta que te combino. Baby, solo atrévete. Baby, solo atrévete. Rich Music. ¿Qué dice John, el divertido?